miércoles 7 de febrero. Y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le contestó, juro por el Señor y por ti mismo, que no voy a dejarte solo. Entonces fueron juntos hasta Betel. Segunda Reyes 2, versículo 2. Dios estaba por llevarse al profeta Elías, el cual manifiesta a su sucesor, Eliseo, que el Señor lo ha enviado a Betel, para despedirse de los alumnos que allí tenía. Según la versión, Dios habla hoy, Eliseo propone, no voy a dejarte solo, y luego la situación se repite cuando Elías señala que el Señor lo ha enviado a Jericó y después al Jordán. En la versión Reina Valera las palabras de Eliseo son, no te dejaré, las cuales no dan tanto la idea de querer acompañar, sino de no querer el quedarse solo. Ambos sentimientos se complementan y caracterizan el acompañamiento entre humanos y también están presentes entre animales y humanos. Jesús da especial importancia a esta necesidad que tenemos de una presencia que nos acompañe cada día y que nos aliente cuando miramos al futuro. Prometió, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, y reclamó, permaneced en mí, y yo en vosotros. Tanto acompaña Jesús a los suyos que no preguntó a Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos?, sino, ¿por qué me persigues? Él no nos suelta la mano y nosotros tenemos la posibilidad de sentir ese acompañamiento y también de recrearlo todos los días con nuestra presencia, tomando la mano de un niño o de un anciano, o estableciendo otros lazos con los seres necesitados de este mundo. Una reflexión de Tomás Tetzlaff para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.